¿dónde estás? Hoy quiero escaparme contigo. Es que no estoy enamorada de nadie, pero me gustas tú. La baby me escribió que me puse bellaco, que cuando salgo en la pista siempre destaco. La cuenta se está llenando, en la troca ando rondando, mami. Andamos rulay, dime que es la que hay. Ando con cinco panas y armamos en dos de Dubai. Dime qué vamos a hacer, subimos de nivel. Cuidado que si no va la gente puede enloquecer. Andamos rulay, dime que es la que hay. Ando con cinco panas y armamos en dos de Dubai. Dime qué vamos a hacer, subimos de nivel. Cuidado que la tengo más pega que Wisin y Yandel. Se la tira de santa, pero de mi manta, la merma le encanta, con ella se atraganta, es tanta que a veces se espanta, pero es de mi ganga, ya andamos en alto y la puse bien bellaca y me puso bien bellaco, en el cuarto con la baby siempre hacemos un desacato, le encanta que el maltrato en su cama yo la mato, a todas va conmigo, te metemos un atraco, la baby en rola, le encanta la motora, que es una abusadora, por mi tumbo vaya llora, la baby en rola, le encanta mi motora, que es una abusadora, yeah, yeah, yeah, yeah. Tampoco me enamoro de nadie. Quiero el bellaqueo. Ya, ya, ya, ya, ya. Andamos rulay, dime que es la que hay. Ando con cinco panas y armamento de Dubai. Dime qué vamos a hacer, subimos de nivel. Cuidado que si no va la gente puede enloquecer. Andamos rulay, dime que es la que hay. Ando con cinco panas y armamento de Dubai. Dime qué vamos a hacer, subimos de nivel. Cuidado que la tengo más pega que Wisin y Yandel. Si te paso a buscar, yo te voy a dar de más. Por si no te vuelvo a ver, no te veo nunca jamás. Si te quedas, entonces nunca miré para atrás. Y me cortas pendiente de toda esta rata. Oye, mi cifrina, te inyecto la morfina. Tú quieres bellaqueo, pues te traje adrenalina. Oh, mi cifrina, espérame en la esquina. Te paso a buscar pa' que cambiemos la rutina. La baby en rola, le encanta la motora. Que es una abusadora, por mi tumbo voy a llorar. La baby en rola, le encanta mi motora. Que es una abusadora, yeah, yeah, yeah, yeah. Andamos rulay, dime que es la que hay. Ando con cinco panas, pero fumando bien high. Dime qué vamos a hacer, subimos de precio. A tu niña le encanto, ya deja los necios. Ah, Michael Tabor, Beat Music, mamacita.